El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. A veces, desde este ambón, he hablado mucho de la oración. Y la razón está en estas palabras de Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. En nuestro interior podemos estar con Dios todo el tiempo, hablar con Él, contemplarle, sentir su cercanía, su consuelo, todo. Alrededor nuestro puede haber incomprensión, problemas, animadversión incluso, enfermedad, guerras, pero el reino de Dios está dentro de vosotros. Tenemos que cerrar los ojos de nuestra corporalidad y meternos dentro a estar con Dios. Y entonces lo de dentro saldrá hacia afuera en forma de buenas obras. Sin esa fuerza interior de la vida espiritual, de la oración, de hablar con Dios, de animarse, de hacer propósitos, etc., es muy difícil hacer buenas obras salvo esporádicamente, porque cuesta. Alguna que otra vez sí se puede hacer, pero ya de un modo tan heroico como para continuar día tras día con esperanza o con desaliento, o sostiene Dios desde dentro, o si no, acabamos siendo meramente humanos. Así que esta frase, que la meditéis en lo que queda de día. El reino de Dios está dentro de vosotros. Incluso se lo podéis pedir a Dios como hijos que sois. Señor, ¿qué significa esto? Explícamelo. ¿Qué significa el reino de Dios está dentro de vosotros? Está dentro de ti, podría decir a cada uno. Está dentro de ti, salvo que en tu corazón habite la mentira, el odio, la envidia, todas las cosas malas que esas ocultan el rostro de Dios. Salvo que suceda eso, el reino de Dios está dentro de ti. Retírate a ese interior a estar con Él. Pedídselo al Señor, que os dé a profundizar en estas palabras, que son un verdadero océano en el que se podría profundizar año tras año toda una vida. Este es uno de esos versículos que son un abismo de conocimiento insondable.